Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Buenas tardes, colegas. Estamos iniciando este Pez Platicando acá en Ameca Meca. Los saluda Ulises Caballero. Estamos aquí en vivo por La Voladora Radio, por el 97.3 FM, en Franca Rebeldía. Y los contactos en cabina son los siguientes. Es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. Nuestras redes sociales son las siguientes. Tanto en Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y también pueden encontrar las noticias de la localidad por Facebook en La Voladora Noticias. Nos pueden escuchar también por www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, vamos a comenzar nuestro programa, pero en esta ocasión vamos a estar dando la actualidad de lo que viene siendo, pues ya saben que estamos muy cerca del Popocatépetl, así que vamos a empezar a comentar pues la actualidad de esta situación. Y es lo siguiente: la alerta volcánica del Popocatépetl está en amarillo fase 3, informe actualizado de SENAPREP, mayo 26 a las 11 horas, en las últimas 24 horas mediante los siguientes sistemas, mediante los sistemas de monitoreo del Popocatépetl, se detectaron 59 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza. Se contabilizaron 1101 minutos de tremor de alta frecuencia de baja a moderada amplitud, asociados a la emisión continua de gas, vapor de agua y ceniza, así como en ocasiones de expulsión de material incandescente a corta distancia del volcán. Adicionalmente, se registraron 138 minutos de secuencias de exhalaciones. Se registró ligera caída de ceniza en el municipio de Tetela del Volcán a las 3:30 horas. Del análisis de las imágenes tomadas en un sobrevuelo al volcán Popocatépetl por parte de la Secretaría de Marina, realizadas en la mañana del día 26 de mayo, no se observó la presencia de un domo de lava, sino que se apreció que el cráter principal se ha rellenado significativamente por material magmático fragmentado emitido. Asimismo, la actividad durante los tres días pasados ha consistido en la emisión de cenizas y fragmentos incandescentes asociada con el registro de tremor de duración y amplitud fluctuante. El Comité Científico Asesor del Volcán Popocatépetl se reunió el día 24 de mayo en cumplimiento de su sesión permanente. Y con base en el análisis de la información reciente, se recomendó mantener el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3. Las recomendaciones para la población ante esta actividad son: no hacer caso a rumores y estar atentos a la información emitida que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales. Por ejemplo, su página de internet www.gob.mx/senapred y @cdecasa_n_pdpaco_cdecasa_mx. Recomendaciones. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones. 1. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en esa área no está permitida. 2. Controlar el tránsito entre Santiago Xalicintla y San Pedro Nexapa vía paso de Cortés. 3. A las autoridades de protección civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos. 4. A la población se le recomienda elevar la atención a los avisos de las autoridades de su localidad y se exhorta a no acercarse al volcán y mucho menos al cráter. El monitoreo del volcán Popocatépetl se realiza de forma continua las 24 horas. Cualquier cambio en la actividad será reportado oportunamente. El nivel del semáforo de alerta volcánica dependerá de la evolución de la actividad del volcán. Bueno, colegas, pues ahí está un poco de la actualidad de lo que nos arroja todo lo que viene siendo este informe actualizado del SENAPRED. Y pues bueno, vamos a estar dando continuamente en los diferentes espacios de La Voladora Radio toda la actualidad por parte de SENAPRED. Y pues bueno, colegas. Pues bueno, en esta ocasión vamos a platicar con un amigo. Bueno, es un jugador de fútbol, pero pues yo lo conocí básicamente por lo que viene siendo esto de la Liga Balompié Mexicano. Estaba jugando en lo que viene siendo Inter Ixtapaluca FC, pero ahorita va a estar participando lo que viene siendo la presentación de su selección. Su selección se llama Selección Cristiana y va a jugar en Estados Unidos, va a jugar un torneo en Delaware. Y bueno, vamos a conversar un poco con él. Es nuestro querido Carlos Rodríguez, pero lo conocen como Charlie. Y bueno, pues básicamente vamos a conversar un poquito con él. Pues les comento un poquito de sus de su palmarés. Él comenzó en el 2012 y del 2012 al 2013 jugó en Altamira, Fuerzas Básicas Amateur. En el 2014, América en cuarta división. Del 2015 al 2017 en Ixtapaluca FC, cuarta división y tercera división profesional. El 2017 al 2018 jugó también en lo que viene siendo Cafetaleros, tercera división profesional. En el 2019, pues se va a Club de Ciervos, segunda división profesional. En el 2009 se va a Potros Wine, ascenso sin registro. Y bueno, en el 2020, Deportivo Chimalhuacán, segunda división profesional. Y lo que viene siendo en el 2020 se va a Toros Neza, primera liga balompié. En el 2021 viene a jugar aquí a Inter Ameca Meca en la liga UPCL, primera división. En el 2022 juega con Industriales de Naucalpan en primera de la liga balompié. En el 2022 juega en Inter Ameca Meca, primera liga balompié mexicano. Y hasta el este año jugó en Inter Iztapaluca. Se cambió un poco de sede este club, que el próximo torneo ya lo va a jugar otra vez aquí en Ameca. Ya va a tener nuevamente sede aquí. Y pues bueno, ¿y qué más les puedo decir? También lo que viene siendo el partido de la final, de lo que fue la final de ida de Liga Balompié. Ayer estuvimos conversando, ayer nos invitaron a una plática ahí los amigos de la Alianza de Somos Balompié. Estuvo nuestro querido colega, que ya lo invitamos a conversar aquí, Carlos Segura. Nuestro querido invitado también fue Giovanni, también estuvo presente. También estuvo Food Play, estuvo Nesa Fans. Y pues estuvimos conversando una pequeña mesa de debate sobre el partido que nos dejó, tanto los partidos que se vienen de semifinales de la segunda división de la Liga Balompié Mexicano y lo que fue que viene siendo la final de ida de la primera división de Liga Balompié Mexicano, donde pues increíblemente fue un partido extraño, pero de alto contenido de calidad. Realmente jugaron muy bien. El primer tiempo se fue expulsado uno de los jugadores del equipo de Nesa. Y pues bien expulsado, era lo que yo estaba comentando ayer, que al árbitro, el abanderado vio la acción, le llama al central, le comunica y lo expulsa inmediatamente. Ya después los jugadores de Nesa lo empezaron a hostigar, pero pues sí, fue un codazo, tal cual. Y pues yo después pensé que iba a venir una desbandada de goles, pensé que iba a haber una goleada total, y no, colegas, llegaron a estar al tú por tú con 10 hombres, como decían ayer, casi todo el partido jugó Nesa con 10 hombres, y jugó al tú por tú, de milagro no se llevó el empate, al minuto 86, Le da la vuelta al marcador Chapulineros. Y pues increíblemente ya estaban a punto de llevarse ese empate. Pero bueno, la final va a ser mañana. Mañana aquí en Ciudad Deportiva, colegas, si quieren ir, es entrada gratuita. Pues hay jugadores que jugaron en la Liga MX, lo que viene siendo Omar Arellano. Está Lojero. Entonces va a ser pues un partido de alto contenido. También está este chico, creo que Alfonso Nieto, de parte de Nesa. Y entonces va a haber, esta final es en el estadio Palillo Martínez, y la entrada es totalmente gratis, así que vayan, disfruten esta final, la premiación, la experiencia de una final de Liga Balompié aquí en Ciudad de México. Bueno, esto pues no se había vivido, es la primer final que se juega aquí, final en Ciudad de México, y pues suena tentador, así que pues a los que no puedan asistir al estadio, pues vayan a su móvil, a su lab o en la televisión, véanla por los canales de YouTube, que viene siendo Somos Liga Balompié Oficial, Liga Balompié Oficial, para que puedan disfrutar de lo que viene siendo la final de este encuentro. Y pues bueno, colegas, pues estaremos al pendiente, vamos a estarles dando nota de cómo quién fue el campeón, ¿no? Porque pues no vamos a poderle a cubrir, pero vamos a estarla viviendo desde acá, ¿no? Desde lo que viene siendo Mecameca, vamos a estar siguiéndola. Pero pues nuestros chicos, Carlos Segura, Carlos Vargas, Giovanni Segura, síganlos, ellos iban a estar ahí, van a estar desde las 3 de la tarde, era lo que me estaba comentando nuestro querido Carlos Vargas. Y pues más que nada, pues vamos a estar ahí al pendiente de lo que viene siendo esa final de ida. Pues bueno, colegas, también comentarles lo que aconteció en lo que viene siendo semifinales del fútbol mexicano de Liga MX. Es increíble que el América haya regalado totalmente el pase a la final ante su similar de Guadalajara. Bien ganado por Chivas, aprovechó los momentos de debilidad, porque fueron débiles de mente, de hambre, de corazón. No puede ser posible que aún con 10 hombres no hayan sacado la casta, el orgullo, estando en su casa. Es increíble que, bueno, que el técnico crea en ciertos jugadores, como los defensores, como los que puso de cambio, y no hayan hecho nada, hayan tenido mucha... un desorden total, no hay concentración, y pues esto llevó a de estar arriba por el marcador. Tenían la oportunidad todavía de empatar o hasta de perder por un gol, y es increíble de que vengan a tu casa, a tu estadio Azteca, y te humillen. Un día anterior, esto pasó el domingo, pero el sábado Lo que pasó también con Monterrey fue lamentable. Monterrey se murió de nada. Pero bueno, vamos a seguir comentando después de una breve pausa. En un momento regresamos. Esto es PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Bueno, colegas, pues aquí está nuestro querido invitado, nuestro querido Charlie. ¿Cómo estás, mi querido Charlie? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios, me alegro de escucharnos. Ok, mira, me gustaría que te presentaras ante nuestro auditorio, así que son tuyos los micrófonos. Muchas gracias. No, pues primero agradecerles la invitación a este gran programa. Bueno, yo soy Carlos Rodríguez, todos me conocen como Charlie. Ajá. Soy un portero que tiene un palmarés en el fútbol profesional y pues ahorita estaba militando en la Liga del Balompié Mexicano. Ajá. Ok. Bueno, sí. Vamos a conversar contigo de lo que viene siendo el fútbol. Vamos a nuestra primera sección. Vamos a la sección Fútbol Mundial. Fútbol Mundial. Pasión, resultados y debate. La pelota está en el aire. Bueno, vamos a conocer los intereses, las opiniones de nuestro invitado. Mi querido Charlie, ¿eres aficionado a algún club de fútbol? Ya no tanto como antes, pero antes me gustaba mucho, de México me gustaba mucho el América, nada más que ahorita como que ya no me apasiona tanto por un equipo y solo ahorita me gusta mucho el equipo del Manchester City. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta Manchester City? Me gusta mucho el estilo de juego, está uno de mis porteros favoritos, yo creo el favorito, que es Ederson, un portero brasileño, que maneja mucho los pies, ese equipo puede tener una presión muy alta y siempre salen jugando, siempre encuentran una opción para salir jugando y me gusta mucho los equipos que juegan así. ¿Recuerdas algún partido, alguna victoria de ese club que te haya gustado, que te haya marcado pues en lo que viene siendo en tu vida de fanático hacia el club? Bueno, del América, pues yo creo que la final de América contra Cruz Azul. Uh-huh. En el 2013, y yo creo la del Manchester City, pues que nunca me imaginé que un equipo podría pasarle por encima al Real Madrid. Okay. ¿Alguna derrota que te haya dolido mucho más que todas? Yo creo que en la final de América contra Tigres, en la de Navidad, creo que esa vez creo que desde ahí dejé de fanatizarme tanto con un equipo así. pero esa vez hasta estuve llorando de más. Ok, dime, ¿cuál es tu jugador favorito? ¿Jugador favorito? Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Pues una persona a la cual admiro, pues que con trabajo se llega a conseguir todo lo que quieres. Creo que desde corta edad él tenía las metas claras. Uh-huh. Creo que su mayor virtud que él tiene es su mentalidad. Obviamente el fútbol, pero su mentalidad es hace que lo ha llevado hasta donde esté. Porque pues ahorita ya qué edad tiene y sigue triunfando, ¿no? ¿Cuál es tu director técnico favorito? Director técnico favorito. Antes me gustaba mucho el Piojo Herrera, pero ahorita ya como que se dedicó como a los comerciales y a echar la culpa siempre al árbitro, es como que ya no me gustó mucho. Y ahorita pues la idea que siempre ha tenido Pep Guardiola. Ok, está bien. ¿Cuál es tu estadio favorito? ¿Mi estadio favorito? Ajá. ¿Del mundo o...? ¿Puede ser el internacional o nacional? Bueno, aquí de México, pues yo creo que el Estadio Azteca, por la historia que tiene. Uh-huh. Y yo creo que de Europa no estoy pensando si en el de Liverpool o el del Borussia Dortmund por la afición. Ok, perfecto. Uh-huh. Ahora, ¿te gustaría conocer algún estadio? Me gustaría conocer, yo creo que alguno de esos dos que te había comentado, el del Borussia o el de Liverpool. Okay. Si fueras, tuvieras la oportunidad de recibir algún trofeo, ¿qué torneo te gustaría ganar? ¿La Champions, el Mundial, la Copa Libertadores, la Liga MX, la Liga Balompié Mexicano? ¿Qué torneo te gustaría ganar? Pues ahorita, bueno, obviamente hablando en selección, pues un Mundial, ¿no? Hablando en el Mundial que me llegara a tocar jugar, si está en la Liga del Balompié, pues ganar ese Mundial, ¿no? Y pues me importan mucho esos, más los trofeos en selección que a veces un poco en el club, porque pues ya en la selección es todos unidos, ¿no? Ya no es como que solo la felicidad de algunos. Ok, ahora, ¿qué sugerencia tienes tú o qué sugerencia le darías a los dueños del balón para que hiciera más entretenido, hubiera más espectáculo en el fútbol actualmente? Hablando de la Liga MX o de ahí del balón. En general. Cualquier liga. Okay, bueno, creo que la Liga MX pues está cayendo un poco, ¿no? Por el sistema de competencia que tienen. Creo que se ven mucho, pues están más ellos basados en el tema económico, ¿no? Ajá, sí. Y en el tema de acá en la Liga del Balompié, pues la verdad ganarse un lugar sí está difícil. O sea, pierdes un partido y ya se te viene la noche y ya no andas quedando fuera. Y en la Liga MX puedes tener 8 jornadas horribles y ganar los últimos 6 partidos y calificar. Pues el Tigres para mí no hizo un buen torneo y ahorita ya está en la final. Ok. ¿Qué opinas del VAR? Esta implementación que se supone que es para dar justicia. ¿Qué opinas del VAR? Pues creo que al principio no estaba tan mal, pero creo que lo han ido modificando con base al tiempo. Creo que ahora ya hasta si está adelantada una uña, pues ya es fuera de lugar y le quita un poquito la esencia al fútbol. O sea, a veces algunos se molestan, ¿no? Cuando pierde su equipo por algún error arbitral y para eso se creó el VAR, ¿no? Pero pues creo que en algunos de esos casos, pues cuando llegas a meter un gol y ya se te adelantó tantito, un cachito de la pierna, un cachito de un pie, un dedo y se te marca como fuera de lugar, creo que eso le quita un poquito la esencia al fútbol. Ok. Si tuvieras la oportunidad de tener una convivencia con un jugador, ¿cuál sería? No sé, no tengo tan clara mi respuesta. Tendría dos jugadores, ahorita tendría dos jugadores. Primero yo creo Cristiano Ronaldo y el otro sería Ederson. Pues Cristiano Ronaldo, pues no sé, le preguntaría cómo tiene tanta paciencia, no sé, o cómo maneja esa actitud, ¿no? Para seguir teniendo esa mentalidad de ser el mejor de la historia. Y de Ederson, pues me gusta mucho el golpeo de balón que tiene. Entonces, pues ahí que me pasaron unos tips para hacer un buen golpeo. Ok. Ahora, ya termina la convivencia, ¿y qué te gustaría que te obsequiera cada uno de esos jugadores? Pues Cristiano, pues que me obsequie su mentalidad. Y Cristiano, pues yo creo que, pues no sé, yo, bueno, me gustaría más que me diera esos consejos, más que algún objeto de él, pues más que me compartiera algo como de sabiduría, ¿no? Sus consejos que él ya tiene, y de Ederson, pues sería igual que me comparta alguna experiencia para yo tener más seguridad en mis partidos. Bueno, estaba comentando con mi querido amigo Ricardo Roa que cuál ha sido su jersey favorito de la historia de los porteros, ¿no? Le gustó mucho el de Campos cuando fue portero en Francia 98. En tu opinión, ¿cuál es tu jersey favorito, ya sea de portero, de jugador, de todos los tiempos? De todos los tiempos, yo creo que está el de Ochoa, uno que utilizaba, creo que era como el 2006. Ajá. Que lo utilizaba, creo, Alfredo Tena, y así fue como un retro, un uniforme como con un pico en el centro, azul con blanco era el uniforme. Ok. Ese uniforme como que me causa mucha nostalgia y me gusta mucho ese uniforme. Bueno, háblanos del camino que has tenido en lo que viene siendo la selección. ¿Cómo llega esa convocatoria a la selección? Y platícanos un poquito del torneo que van a jugar internacionalmente, por favor. Bueno, estaba, yo venía saliendo de una lesión. Hay un aficionado a Inter que se llama Arturo, que él es cristiano, igual yo soy cristiano. Él, de repente, en algunas publicaciones de la selección cristiana había algunos comentarios de él y de otras personas que si buscaban portero, pues que estaba yo. Que ya me contactaran. Entonces, 2 semanas antes de que fuera el partido con la selección del balompié, tuvimos ahí un contacto. Y y me dijeron que pues fuera, pues fui a la concentración, y después de la concentración pues ya fui al partido. En el partido pues a ellos les gustó cómo hice las cosas, entonces ahorita se me hizo la invitación para el torneo de que es en Estados Unidos, que se va a celebrar en Estados Unidos, que pues es, pues creo que a lo que tengo entendido es como si fuera el mundial de la talacha. Entonces pues creo que te genera mucha experiencia, mucha seguridad también, te da mucha seguridad en ti mismo, y también estoy agradecido con Dios y con ellos, pues que me dan la oportunidad, con Daniel que me da la oportunidad, y con todos ellos. Obviamente no quiero decir nombres para que no se me quede ninguno fuera, pero pues estoy feliz de formar parte de este proyecto de la selección. Bueno, ¿y cuándo inicia este gran torneo? El torneo inicia el sábado, que es mañana, sábado y domingo. Okay. son los dos días que vamos a estar participando. ¿Cómo va a estar la logística? ¿Te vas hoy? ¿Te vas mañana? ¿Cómo está todo? ¿Cuál es su primer juego? Platícanos un poquito de eso. Algunos me parece que hoy viajaron. Ajá. Nosotros estamos, algunos tuvimos algunos detalles con la visa, con el permiso de la visa, y entonces pues todavía se podría decir que pues estamos como en veremos. O sea, si llegamos a ir, pues nos podríamos ir hoy en la noche. Okay. Porque el partido se juega mañana. Me parece que el primero es a las 11 de la mañana, el segundo es a las 3:30 y el tercero es a las 7:30. Lo que no recuerdo bien si es los tres partidos en el mismo día, o se jueguen dos en un día y uno en el otro, o así, no sé cómo lo vayan a manejar. Ok, perfecto. Y bueno, en la actualidad, ¿tú crees que este mundial sirva como una vitrina para pues que se llegue un club a interesar en todos los jugadores que están celebrando este gran torneo? Pues sí, me parece que sí, creo que pues hay muchos jugadores que tienen bastante experiencia y pues les puede seguir llegando grandes oportunidades. Entonces, pues espero que se me llegara a abrir también alguna oportunidad para mí, obviamente también para algunos de mis compañeros de profesión, y que pues se les llegue a abrir algo más grande, y por lo que seguimos trabajando, ¿no? Ok, bueno, ahora, ¿nos puedes decir los tres rivales que van a tener? Los tres rivales, tengo los nombres. Me parece que nos tocaba un equipo de aquí igual de México. Ajá. Aquí está, estamos en el grupo C. Ok. Nos toca contra Real Morelos, Baltimore United. Ajá. Y Mesoamérica San Carlos. Ok. ¿Los dos primeros pasan o cómo va a ser el tipo de eliminatoria? Sí, me parece que son los dos primeros los que pasan. ¿Cuatro grupos? Son cuatro grupos y pasan los dos primeros. Ok, se me hace mucha carga de trabajo jugar tres partidos en un día. Sí, está un poquito pesado, así no hay tanto tiempo de recuperación, más porque pues prácticamente si llegas a perder un partido, pues estás fuera. Bueno, ok, colega, platícanos un poquito de tus inicios. Ya comenté en el primer bloque todo tu palmarés, pero me gustaría cómo se te llega a dar, primero, que seleccionas la posición de portero, y segundo, cómo empieza tu carrera, o sea, qué es lo que te hace llegar hasta ahorita, ¿no? Ok, bueno, en el tema de cuando empecé, yo inicié siendo defensa. Ajá. Siendo defensa, nosotros radicábamos en la Ciudad de México. Ajá. Entonces, después nos cambiamos a Ixtapaluca, que es donde actualmente vivimos, y nos metieron en una escuelita. En esa escuelita un día no llegó el portero, entonces pues me dijeron a mí que si sabía porterear, y pues yo, con tal de no quedarme en la banca, pues acepté. Y pues ya de ahí hice un buen papel, bueno, para ellos, o no sé si el profe me engañó, y ya me siguió dejando de portero. Okay. Okay. Y ya ajá. Sí, te sigo escuchando. En el fútbol profesional, pues ya inicié a jugar un poquito grande. Inicié a los 17 años, bueno, 17 años a entrenar. Ajá. A entrenar como tal, a entrenar bien. Sí jugaba, toda la vida he jugado, pero no entrenaba. Entonces inicié en una tercera división que se llamaba Ixtapaluca FC. De ahí, en un partido me vio un visor que conocía a Miguel Ángel Coca. Ajá. Y me llevaron a probarme a la América. Y ahí pues claro, me hacía falta mucho trabajo, yo estoy consciente que me hacía falta trabajar. Y me dejaron estuve en la cuarta de la América, pero un lapso corto. ¿Cuánto tiempo? De ahí en el estuve como 4 meses, no estuve tanto tiempo. ¿Tenías algún sueldo o solamente te estabas probando? No, estaba jugando con ellos nada más, o sea, solo era... Okay. Pues lo hacían así como para de repente agarrar jugadores, pero realmente pues no. No era tanto así, más porque no, ellos no tienen ni tercera, y en ese entonces creo apenas tenían la segunda. Okay. Y ya después de ahí pasé a otra tercera división que es la de Cafetaleros de Chiapas. Okay. Pues ahí creo que fue cuando empecé a tener un crecimiento amplio. Creo que ahí ya empezaba, yo también ya empezaba a sentir mejor, creo que ya sentía que ya había mejorado. Finalizando el torneo, pues me hicieron la invitación para ir a probarme una segunda división. Okay. Y jugué en segunda división en un equipo que se llama Ciervos. Que es Liga Premier Serie B. Y jugué en Ciervos y jugué en Chimalhuacán en segunda. Okay. Cuando se terminó el torneo de la Premier, me invitaron a la Liga de Ascenso a hacerme una prueba. a un equipo que se llamaba, porque ya dejó de existir, que se llamaba Potros Guaym. Sí. Pues la verdad, yo sentí que era como que el que menos tenía experiencia, pero porque había muchos jugadores, bueno, muchos porteros que ya pues todos ya tenían un currículum en primera división de la Liga MX, pero pues me sentía en buen momento, o sea, no, nunca me dejé achicar, nunca me dejé hacer menos, y me dejaron entrenar, o sea, estuve entrenando ahí, pero no logré concluir un contrato con ellos, y de ahí pues me fui a hasta la liga esta UPCL. Okay, sí. Y fue donde estaba, pues ya iba con un poquito más de experiencia. Estuve ahí, fue cuando recién llegué a Interameca. Okay. Interameca, estuve también ahí con Nesa FD en el primer torneo. Sí, sí. Fue en el primer torneo de la Liga del Balompié. Pues ya hasta que después Inter también se hizo Balompié, pero antes de que Inter se hiciera, yo estaba en el equipo de Industriales, fue cuando salí, que fue UPSL, y me salí. Ajá. Y fui a Industriales de Naucalpan, y a mitad de temporada regresé a Inter, que era Interameca, y el torneo de Copa no lo jugué por la lesión, que estuve 5 meses fuera. Ajá. Y este torneo pues que lo jugué con Inter igual, bueno, que ahora era Inter Ixtapaluca. ¿Qué lesión tenías? Tuve un derrame de líquido de la rodilla. Okay. Y se me desgastaron los ligamentos. Okay. Fíjate que yo no sabía que a un portero tenía un desgaste en cuestión de la rodilla, porque pues para mí es una posición fija, ¿no? Un poquito más tranquila, ¿no? Entonces, pues sí me sorprende un poquito esa lesión. Bueno, regresando a lo que viene siendo el América, estás 4 meses, ¿y qué te dicen? ¿Te dice algún visor? ¿Te dice el entrenador? ¿Quién te dice que por el momento no? ¿Qué pasa ahí? Es una historia muy chistosa, a veces siento que cuando le he platicado no suena tan creíble. A ver, cuéntame. Pero realmente la cuarta división que pues ahí se tenía no era como... pues como llegar ahí a alguna sub, ¿no? Con ellos. O sea, uh-huh. Realmente la cuarta era como pues algo X, ¿no? Uh-huh. Entonces ese día acabó mi partido, bueno, nos tocó partido. Fui a los sanitarios. Y en los sanitarios, es que me metí en donde estaban los de primer equipo. Okay. A mí la verdad nunca me ha gustado pedirle foto a los jugadores, no, nunca me... ¿Sí? Pues no me llama la atención, la verdad. Entonces me meto al baño y estoy haciendo del baño y entra al lado de mí y estaba Pablo Aguilar. Ajá. Entonces pues ya dije, pues está aquí al lado de mí, ¿no? Pues qué puedo perder, o ni modo que me diga que no o algo así. Ajá. O sea, porque nos estábamos ya después lavando las manos y él estaba ahí. Entonces le pido la foto y llega un policía de los de seguridad, de los que están ahí en la entrada. Ajá. Y le marcan a los profesores de nosotros y me llaman la atención y me dicen que pues yo ya no puedo volver a entrar a las instalaciones. Entonces pues ahí me dan de baja, esa es mi como que mi baja de ahí. ¿Por pedir una foto? Sí, suena raro, pero sí. Okay. Después de ahí, ¿tú buscas acomodo en un equipo o alguien te busca a ti, o cómo está esto que llegas a Cafetaleros? La tercera de Ixtapaluca desapareció. Uh-huh. Pues ya no sabía dónde buscar equipos. Ya dije, pues yo creo que ya aquí inició mi sueño y acabó muy rápido, ¿no? Uh-huh. Hasta que después era un amigo que ahorita ya no juega, pero él me hizo la invitación, que porque no había porteros. Uh-huh. Entonces pues fui a probarme y ya en el primer, ya fue, y fui como 2 días antes de que cerraran los registros y pues ya me dieron el sí el mismo día y pues ya me logré quedar. Okay, está bien, perfecto. Sí. Y todo esto, ¿a quién le debes tu crecimiento futbolístico y mental? ¿A quién se lo debes? Pues yo creo que a mis papás, y bueno, obviamente los dos siempre estaban, pero pues es diferente una relación con un padre a con una madre, ¿no? Ajá. Pues había veces que pues yo ya no quería, la verdad ya no quería continuar jugando fútbol, pues ya decía, pues yo ya creo que ya cumplí la edad, ya no, o sea, a lo mejor ya no hay tanta oportunidad y más que de repente llegan a poner algunas trabas, ¿no? Por el tema económico. Exacto. De la Liga MX. Bueno, mi papá siempre estuvo ahí, siempre estuvo impulsándome, siempre me dijo, dale y dale y dale, y no te rindas. En algún momento te tiene que salir una oportunidad. Sí. Entonces, pues, la verdad es que no me vacuné, estuve trabajando, igual, pues, estoy feliz por la constancia y por la perseverancia que tengo, que siempre he tenido. Bueno. Igual, pues, gracias a Dios se me siguen abriendo las puertas. Donde yo creí que pues ya no había nada, pues Dios me siguió abriendo una puerta más grande. Bueno, mi querido Charlie, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Sí. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, ya estamos por despedir este programa de PES Platicando de viernesito. Y antes de irnos, pues vamos con la última sección, la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, en esta ocasión la sugerencia ideal es la Academia de Charlie, esta academia de porteros, y pues cuéntanos todo sobre este proyecto, son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, pues es un pequeño proyecto que se inició por la pandemia. Yo realmente pues siempre mi sueño había sido llegar a cumplir el sueño de debutar en primera división. Después se me hace la invitación a que pues enseñara eso que pues puedo saber pues a demás generaciones. Entonces pues los papás un día pues se acercaron conmigo y se hizo una como una junta con ellos, y organizaron como una junta y empezaron a invitar. Entonces nosotros empezamos en una granja, iniciamos entrenando en una granja, pues con dos plastos, con unos balones que los niños nos prestaban. Ajá. Después de un tiempo, como unos 6 meses, el profe, que fue mi profe que me hizo debutar en tercera división, que se llama Jesús, él me presta sus instalaciones. Él me llama y me dice que pues ya sabía que tenía una escuela de porteros y que pues él me hacía la invitación de hacerla aquí para hacerla bien. Okay. Entonces me hace la invitación, unos padres de familia pues me apoyan con material, y se empieza a sumar más gente, igual que pues que seguimos jugando en el fútbol profesional, mi hermano que es Gerson y yo, pues le llama un poquito de atención a la, le llama la atención a la gente. Pues gracias a eso empieza a crecer el proyecto, empieza a crecer, empezamos a hacer unos eventos que se llaman Keeper Combat. Ajá. Que son batallas de porteros, pues se llevan guantes, trofeos, o sea, la verdad la premiación está muy bien. El costo es mínimo el que se les cobra. Ajá. Y pues empiezan a unirse más porteros a ese tipo de eventos, hacemos una categoría libre y se juntan 38 porteros, entonces pues nos empezamos a dar a conocer un poquito más. Entonces pues ahorita ya estamos más o menos consolidados en la zona de Ixtapaluca y pues buscamos ir creando más más academias, ¿no? En otros lugares. Ok, danos tus redes sociales, ¿dónde te podemos contactar para integrarnos a esta gran academia? En mi Facebook es Charlie Rodríguez, ahí es donde como me pueden encontrar a mí. Mi teléfono, o bueno, el teléfono en donde se les contestan las llamadas o cualquier mensaje que quieran saber o alguna información de la academia. Okay. Es 55-82-85-55-87. Y en Facebook nos encuentran como Academia de Porteros Charlie. Ok, perfecto. Pues un gran proyecto, colegas, apoyen, síganlo en sus redes sociales. Estaremos al pendiente del progreso de tu academia, de tu carrera. Y pues bueno, esto fue La Sugerencia Ideal. Yes. La Sugerencia Ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Me gustaría que antes de despedir el programa, pues, algo que quieras agregar, algún saludito, algo con lo que quieras cerrar. No, pues, primero agradecerte por la invitación. Esperamos sigamos trabajando juntos, que haya más invitaciones, que se animen a integrarse a mi escuela de porteros. Si no hay escuela de porteros, también hay un convenio con una escuela de Morelia, que es Atlético Morelia, en el equipo de expansión, y que igual pues nos sigan en el fútbol profesional, que pues ahorita vamos a cambiar de equipo y a ver en dónde nos toca jugar en esta temporada. Sí, estaremos al pendiente, cuando tengas el dato, pues lo daremos a conocer a nuestros radioescuchas, y pues sí, Atlético Morelia, pues finalista, ¿no?, de expansión, entonces ese convenio pues tiene este interés de buscar nuevo talento mexicano, sobre todo en porteros, porque fíjate que últimamente veo que hay mucho portero extranjero y ¿qué ha pasado, no? Yo me acuerdo que antes nuestro fuerte era la portería y los defensas, y ahora siento que hay mucha escasez, no sé si está muy cara la carta conseguir un portero mexicano y traerse un extranjero, porque realmente pues el portero que está en Monterrey pues deja mucho que desear, y así tantos extranjeros que pues yo siento que si vienen al fútbol mexicano es porque son doblemente mejor capaces, tienen la capacidad más alta que el portero local, y a veces siento que pues no es tanto eso, ¿no?, sino que es simplemente cuestión de precios, ¿no? Sí, claro. Sí, pues desafortunadamente no hay tanta oportunidad a veces para los mexicanos en ese tema de la portería. Hay algunos que sí vienen a aportar, pero hay otros que pues sí, definitivamente no. Bueno, mi querido Charlie, te agradezco. Y pues bueno, colegas, pues nos vemos el próximo viernes en otro PES Platicando. Y ya saben, si quieren darnos alguna sugerencia de algún invitado, pues nuestras redes sociales, pues La Voladora Radio. Ya saben que en Twitter, Facebook e Instagram, o en las personales que viene siendo PES Platicando en Twitter, Facebook, también en Instagram, y lo que viene siendo pues el personal, que mi Twitter es Ulileve. Y pues bueno, ahí estaremos recibiendo sus sugerencias. Nos vemos el próximo viernes. Esto fue todo, esto fue PES Platicando. Gracias.